El Señor está en su trono, reinando con poder, soberano siempre eterno, no hay nadie como Él. No hay nadie en el cielo, ni en la tierra, digno de recibir gloria y honor. No hay nadie en el cielo, ni en la tierra, digno de recibir gloria y honor. Jesús el amado, bendito Hijo de Dios. Jesús, Jesús el amado, bendito Hijo de Dios.